Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y vamos en su momento, porque las reglas son claras y va a ser el pueblo el que va a decidir, vamos a cerrar filas y se van a quedar con las ganas nuestros adversarios de vernos divididos, porque la transformación va a continuar.